El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Les recordamos que, bueno, acá al costado del plantón está material, música, poesía, literatura del compañero Martín Martínez y de otros autores, a un precio muy solidario para quien le interese. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar al compañero Ángel Carlos Sánchez, que nos viene a compartir su literatura. Le agradecemos porque viene de bien lejos. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Por supuesto, quisiéramos participar un poco más, estar más presentes en las actividades que se hacen, pero ocurren también muchas otras actividades en otros lados, afortunadamente. Y me decía el compañero Dan, por ejemplo, que hay ya varios grupos en diferentes partes de la ciudad donde hacen lecturas y movilizaciones y todo. Es decir, la lucha es de una o de otra forma en todo el país, ¿no? En pequeños núcleos, pero siempre ha sido así, siempre han sido los pequeños núcleos los que han movilizado a la sociedad. Voy a leerles un poema que está en este texto que se acaba de publicar el año pasado, llamado País en Llamas. Es una antología que recopila varios textos publicados al respecto de las movilizaciones sociales. Sí, este es un poema que está escrito en el 2000, no, en 1998, de hecho, y se publicó debido a la matanza de Aguas Blancas, pero pues después lo he leído en otras circunstancias. Se llama Rugua y es de algún modo la historia del pueblo Mepa, el pueblo que ahora se conoce como Tlapaneco, ¿sí? Del libro Caminar el Miedo. Niña de agua y noche, estrella sola, voy con todos los hombres a la guerra. ¿Recordarás mi nombre? Si un águila me lleva o si me ahogo, si el señor Acuni ya está conmigo, ¿qué podemos temer? Voy a medirme el hueso para que no estés triste. Verás que nuestra patria es fuerte. Soy llanto por defender mi tierra. Mariposa tornasol, si muero algo florece. Es diestro el enemigo, pero yo también soy sangre, soy un cauce de fuego, soy un río de espinas. Cuando vuelva traeré una piel de tigre, pero si muero o si me llevan cautivo al sacrificio, recordarás mi nombre en la tormenta o cuando en la montaña cruja el filo de la tarde. Ya suena el atabal del atacante. Los aullidos de un coyote en medio de la niebla me recuerdan el llanto de los niños. Que no sean esclavos los fuertes tlapanecas. Señor del fuego, como tigre en la montaña, no permitas que tus hijos se conviertan en sirvientes, no se vuelvan meretrices tus princesas. Mi brazo no se canse y sepa hallar mi mano el camino hasta la piel del invasor. Que sea mi corazón un dardo hecho de lumbre. Pero si no es posible que venzamos, si caemos en batalla, tú, señor del manantial y de la sombra como flor, toca al enemigo. En su pensamiento pon frescura para que no deshonre el corazón de las mujeres. Hazle sentir los niños como suyos, no los mate. Y ella, la dueña de mi carne hecha pedazos, sepa reconocerme en cada nube. Vi caer atravesados por un rayo de frialdad a los hijos de estas tierras. Vi morir a mis amigos como si el día se derrumbara hasta aplastarlos. No he de negar que son valientes los aztecas, son diestros manejando sus macanas, sus dardos son filosos como el miedo. Pero solo quien vio la guerra en tierra propia puede saber el peso exacto de las manos. ¿De qué manera puedo hacerte comprender que yo también quedé entre los cadáveres y que ahora estoy como si fuera solo mi corteza? Allá en la arruinada Tlapa quedaron nuestros ojos, nuestra sangre llenó de moscas las calzadas y la luz se ha vuelto más oscura que la noche. ¿Qué lluvia ha de borrar el eco de las voces? ¿Dónde podré esconderme del silencio? ¿Dónde hallaré mi sombra para que el alma no se seque? Son 5,000 los casi muertos, los cautivos, pero parecen una sola sombra, una misma lágrima bajando de los montes para llegar casi seca al sacrificio. Han de llevar amarrados los brazos del Espíritu a la espalda. Hermanos, de este sueño que se rompe, ¿qué podré hacer para no sentirme desgraciado cuando en mis venas queda sangre todavía? La de trenzas como estrellas amarradas me dice que la ayude, que importa más salvar los niños y llevarlos al futuro. Asegura que alguien debe hablar por siempre nuestra lengua de sollozos. Aunque voy hacia otras tierras, hermanos, primos, tíos de mi nombre y de mi carne, mi corazón va con ustedes como un pájaro apedreado que no sabe cómo rescatarlos de este día y solo pía y llora y vuela hasta que las plumas comienzan a caérsele. Han pasado muchas lluvias desde que en Tlapa murió nuestra grandeza. Un río de meses arrastró poco a poco los colores de mi cuerpo. Aquí, en estos montes fríos y lejanos, es el horizonte el filo de un cuchillo con que se corta el cuerpo de la tarde. Pero tú, mujer de agua despierta, parece que aún tuvieras esperanza de no se sabe qué mundo distinto, como si la leña de otro tiempo continuara quemándose en tus noches. Los niños han crecido y no recuerdan la sangre derramada de sus padres. ¿Qué podemos decir para que no sean en vano aquellas muertes? Ayúdame, sobre mi voz llueve tu risa y antes del sueño ponme tu canción como una almohada. Han sido derrotados los aztecas. Que no se alegre nadie porque muera el enemigo. Que nadie injurie a los caídos en batalla. Los más fieros capitanes se defendieron hasta con los filos de sus sombras. Los que de Tlapa fueron a ayudarlos dicen que hombres, niños y mujeres eran bravos guerreros, tigres acosados. Señora, colibrí de alas soñadas, ¿qué será de los hijos y los nietos ahora que murió de parto la crueldad para que naciera su hija, la perfidia? Cuando vengan, estaremos preparados para darles batalla. En el monte, en la cañada, en los sueños, estaremos armados de paciencia. Nuestro atabal de guerra sonará hasta que se vayan o nos maten. Ya lo sabes, si somos derrotados, tomaremos a los niños para llevarlos a otro día. Y cantaremos como lluvia nuestra historia para que no se olviden de los nombres, de los nuestros y los suyos, que aunque sigan siendo los mismos, serán nuevos. Y si los esclavizan, tampoco temas. Ya sabemos que todo es pasajero. Algunos, señora de mis manos, han de tener valor para romper la oscuridad como a un espejo de obsidiana y harán flechas para agujerar cualquier prisión. Algunos también sabrán juntar las gentes para que vayan de una vez por todas a mandar a la injusticia a la chingada. Bueno, de esta misma antología, un poema que escribí en el 2013, cuando la lucha magisterial, que ahora anda un poco disminuida, estaba un poco más presente, ¿sí? Se llama Reformada Historia. Voy a leerles unos fragmentos de ahí. Lo dediqué para los profesores de la CENTE. Dice: uno, Maximiliano ve marchar sobre Reforma desde el Alcázar las tropas de Morelos comandadas por Zapata y dice a Peña: Nieto, algo anda mal con ese populacho que va hacia la avenida Juárez. Y asoma el otro, pero afirma: no hay problema. Son los nuestros que desfilan para enseñar quién manda aquí y quiénes deben ser los sometidos con estricto apego a derecho. Además, ¿cuándo han servido los ejércitos a otros amos que a nosotros? Dos, para el reporte de los daños. Perdón. viernes 13, nublado, gris, a veces rojo, el campo de batalla, Tenochtitlan, en su reducto el batallón magisterial, gigantesco pero poco numeroso, formado por guerreros Mazehualtin, casi todos zapotecas que llegaron desde el Istmo a acompañar a los tenochcas, con armamento pesado en el que había algunos palos, consignas, piedras, tubos y uno que otro llanto contenido, además de la razón, pero eso cuenta poco. Se dispuso a esperar desde la víspera un ataque envolvente del ejército enemigo, constituido de policías federales, granaderos, cientos, ellos sí, incluso miles. Este dato está por ser verificado por algún historiador más objetivo. Encabezado por tanquetas que avanzaban por la calzada de Tlalpan hacia la zona de los templos, ese zócalo, mientras por los canales iban bergantines y reporterines y fotografines. Los verdaderos periodistas eran pocos y casi todos para Facebook y YouTube, con sus cámaras de voceros oficiales que buscaban buenos ángulos para mostrar en las televisoras privadas la efectividad y limpieza del embate que debía acabar la resistencia a toda costa. Al ver aquel tumulto y sobre todo a las hordas tlaxcaltecas, huejoxincas y la tribu autodenominada los anarcas, aunque no parecían tener algún nexo con el anarquismo de Bakunin, lanzando piedras, cohetones y bombas molotov a diestra y siniestra, incitando al grueso del ejército invasor a usar sus armas, entre las filas de los defensores, algunos sugirieron la estrategia de retirarse poco a poco para reagruparse más allá rumbo a Tacuba, tratando de incorporar a más aztecas, y así lo hicieron. Abandonaron la trinchera, siempre asediados por aquellos castellanos recubiertos de cascos, rodilleras, escudos y toletes, que de vez en cuando lograban atrapar a alguna profesora y le apuntaban con su furia. Hubo por lo menos un mentor con el cráneo reventado y decenas de magullados por los golpes, hasta que llegaron cerca del monumento a la involución, donde por fin pudieron descansar por poco tiempo, mientras alguna oscura dama resurgida de no se sabe qué agujero pestilente de la era de las castas colonial decía a los granaderos persignándose: está bien, muy bien, para que aprendan. 3. Lázaro, el general, no el redivivo, que decretó el petróleo nacional como recurso nacional, no de extranjeros, se levantó y anduvo dando vueltas, iracundo e indignado, esa mañana que anunciaron la energética reforma, tratando de entender lo que decían los miles de spots televisivos cuando aseguraban que él había afirmado que para progresar era preciso se entregara el gas, el crudo y lo demás, la electricidad, la educación, los litorales, al capital privado y extranjero. ¿Es eso historia o es un chiste? Dijo al fin, y dando voces, llamó a su hijo, el muchas veces medroso y contradictorio Cuauhtémocsin, para espetarle a grito abierto: ¿ya te olvidaste acaso de tu estirpe? Ve ahora mismo con todos los guerreros, michoacanes, chiapas y tabascos, veracruces, oaxacas, IDFs y todos los demás estados de conciencia que quieran ir contigo por todas las calzadas y caminos rumbo a Tlatelolco y rumbo a México a defender lo poco que queda de tu patria. 4. Para casi todos los dueños y reporteros o lectores de noticias, de medios impresos y electrónicos de cualquier época, nunca ha habido héroes, sino asesinos, revoltosos, transgresores, asaltantes sanguinarios como Villa, secuestradores como Lucio o como Nestora, bandidos como un tal Zapata, el Atila del Sur tan perseguido, indios alzados como Juárez, manipulados zapatistas, estudiantes, electricistas, campesinos, profesores o demoníacos herejes como Hidalgo, sostenidos con quién sabe qué recursos que alteran el orden público y atentan contra el progreso de la familia de oligarcas y mafiosos a cuya mesa se sienten a veces tan bien que casi pueden creer que no son siervos. 5. durante la marcha de miles de maestros alrededor de la residencia oficial, de cada 10 conductores, solo uno expresaba su apoyo dando claxonazos. Casi todos los demás mentaban madres. Y los voceros oficiales opinaban: no se puede plegar el desarrollo nacional a las exigencias de unos cuantos. Pero Guerrero, Vicente, el solitario, allá en la sierra, acompañado por algunos casi tan solos como él, oía aquello por la pequeña bocina de su tablet y decía, levantando el brazo izquierdo: somos un chingo y seremos más. De este mismo poemario, gracias, que se llama País en Llamas, un pequeño poema llamado Ley Es, que habla de lo que es realmente la justicia en el país, digo, dedicado al edificio este que está enfrente, ¿no? En mi país hay una cosa a la que apodan sistema judicial y que nos dicen representa la mano ruda y larga de la ley, tal vez la ley de Herodes o quizá la del Talión, porque solo entra en tambaleante movimiento para atrapar al que no puede pagar sus sicalípticos favores o cuando le ordenan castigar a quienes se enfrentan de verdad con la injusticia. Tal engendro es el guardián de los tesoros más valiosos que han arrebatado a la República transnacionales, diputados, senadores o patrioteros empresarios, de esos a los que va a la misa los domingos hasta la capilla de familia. Ese cancerbero de abolengo más que rancio también a veces se cree actor de teatro cuando libera, por si acaso, a algunos pobres o uno que otro luchador empedernido después de haberlos mantenido varios años bien encerrados, ahí nomás para que aprendan. Lo malo de esto es que hasta algunos académicos se van muy fácilmente con la finta y llegan a decir que por fin se hizo algo bueno. Yo no le creo. Sé que todo es parte del libreto con el que quieren controlar nuestras insípidas conciencias. Solo tal vez habrá algún cambio cuando él, ese Frankenstein perverso, sea el perseguido y no el perseguidor, para que intuya un poco al menos lo que es realmente la justicia. Y bueno, para terminar, para no alargarme ya demasiado, les leo unos fragmentos de este libro que se publicó también en el 2013, llamado Pasión por la Indiferencia. El texto final, el capítulo final, es un poema largo que se llama Dura Duda. Les voy a leer de ahí nada más unos fragmentos. No sé si en la ciudad exista una avenida donde el semáforo esté vivo o una calle que la vegetación ya cubra por completo. No sé si fue en el campo o en mi sueño donde vi dos aves subiendo entrelazadas mientras la luna aparecía o su reflejo despedazándose en un agua azul turquesa. Ya no recuerdo bien si fue una bomba la que borró Hiroshima. Me confundo si comparo una nube y un espejo. No sé si la palabra hay que habitarla o empollar su silencio hasta que surja un espejismo, un grito o una idea. No sé qué es esa idea, pero pretendo que me ayude a acordarme de algo exacto. Presiento que en la luz algo se muere, aunque no estoy seguro. Veo la sombra acariciando el techo y los rincones como si fueran suyos. Dudo entonces del color de las cosas, de sus ruidos y del tiempo atorado en la cortina. Pero no sé de cierto qué hay detrás de la reseca idea tan cacareada acerca de que el bien triunfa al final. No dudo únicamente de las cosas que se pueden tocar o que se sueñan. Tampoco sé qué pasa en esos astros que hace muy poco hallaron los científicos. Me quedo absorto viendo por las tardes el fondo del armario, el vuelo de un mosquito. pero no sé qué tratan de mostrar al coincidir el uno con el otro. Intento comprender a las luciérnagas, cuando buscando luz encuentran agua. Ayudo al alacrán a huir, lo escondo después de que ha picado a alguien y lo buscan con el odio asfixiante del humano. Me gusta ver nadar al tiburón. Disfruto imaginar un hoyo negro que inexorablemente va a tocarnos. Pero me pierdo en medio de la gente. Si alguien me mira, tiemblo o me transformo en un reflejo azul, en una nube baja. No sé quién inventó los laberintos, ni cuándo ni por qué. Solo comprendo que en todos lados siempre hay algo oscuro que me incita a buscar una salida, aunque salir no sea sino extraviarme. Entiendo bien que el fuego nace y muere buscando al agua y dando luz al tiempo como un incendio breve que atraviesa desde el ojo a la lágrima y descubre que la fugacidad del sueño es incurable. Creo entender las razones de que suba de la tierra un pavor de nubes grises y que un rayo desate la tormenta. Dudo también de cosas menos vagas, como abrazos de aquellos que se obligan a respirar azufre por mostrarse tolerantes, amables y a la moda. Prefiero la anticuada cortesía de manos que se aprietan. No soporto el chasquido de labios que se fruncen fingiendo que han besado la mejilla. No recuerdo el momento, ni el lugar, ni por qué sucedió, y ya he olvidado cómo pasó, ni quién tuvo la culpa de este saber a medias lo que pasa cuando intento entender por qué no entiendo que para alguien los sitios, los momentos sucedan porque sí, porque las cosas se olvidan, porque quieren recordarse. A veces mi dudar se debilita y creo en ovnis y que en algunas selvas están siendo salvadas por empresas, fabricantes de plástico y de coches. Cuando estoy casi a punto de aceptar que vivimos por fin en democracia, mirando noticiarios de TV, percibo las mentiras y despierto. He dudado del tiempo y de la historia, del sueño y los deseos, de los pasos que parecen partir cuando se alejan. He llegado a dudar en un extremo de las dudas más fuertes y he empezado a creer que dudando las empujo a volverse verdad o a ser mentiras filosas, impecables, transparentes. Cuando vago en la noche, me encandila la penumbra inundada por anuncios y dudo de esa luz, dudo del faro que a lo lejos me llama intransigente hacia la oscura costa de esos sueños que alguien ha imaginado sin soñar para vendernos algo y me recuerdo que he aprendido a nadar en pleno mal. Dudo del empresario preocupado en salvar a los niños desvalidos, del que ruega que compre sus productos porque dona una parte a los más pobres. Y dudo de los pobres, de sus dudas, cuando dan conmovidos sus monedas para alzarle otro templo a la riqueza o para el vino dulce de los curas. No he sabido empezar una caricia para mi propia piel, para mi tiempo. Ignoro cómo despertar mi hipófisis con audífonos grises, iPods rosas, así que me decido a quedar quieto hasta que me convenza el cataclismo de un mosco destruyendo mis moléculas o un espejo que se niega a reflejarme. Dudo de los amores maratónicos, de la neurosis transmutada en beso y de la soledad tan enfermiza que confunde el afecto con la cura. Disfruto la exquisita compañía de feromonas suaves que combinen el tiempo y el espacio con conciencia de que al tocarse todo se transforma sin saber en qué va a convertirse. Pero poseo un sueño con canguros y una palabra que nadie más conoce. Viene conmigo algunas madrugadas una parvada de cocuyos viejos que ni entre todos logran alumbrar mi rostro. Tengo una carta que llegó sin mi destino, una botella de agua casi limpia, un montón de mentiras, dos ideas y la última y la única cerveza y la única certeza irrevocable. Tener es más simple que tenerse. Gracias. Agradecemos al compañero Ángel Carlos Sánchez Muchas gracias a quienes se están acercando. Les recordamos que este recital de poesía por Ayotzinapa forma parte de los 43 días, 43 foros, por 43 organizaciones sociales por Ayotzinapa, que dio inicio el día de ayer con actividades culturales y que, bueno, hoy está llegando el segundo día. Todos los días va a haber actividades, 43 días de manera ininterrumpida por 43 organizaciones. Muchas gracias. Les recordamos también que, bueno, se está realizando una transmisión totalmente en vivo con las compañeras, los compañeros de la resistencia que andan por allá. Les mandamos saludos a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo. Los invitamos a que consulten los medios libres, los medios independientes. Así encuentran en Facebook la resistencia. Se ven, van a poder encontrar el video, la transmisión del día de hoy en esta página de Facebook. También, bueno, los invitamos a pasar a consultar pues la página de quienes participamos el día de hoy, bueno, quienes tratamos de hacer esta invitación, del Pueblo Medio Independiente. Así lo encuentran también en Facebook, el Pueblo Medio Independiente. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con este recital. Todavía vienen más compañeros, está todavía el compañero Martín Martínez, están los compañeros de La Otra Rima, está el compañero Román Borrego. El Pueblo Medio Independiente. Información contra la dictadura mediática.